amor. ¿Qué importa que digan? ¿Qué importa que inventen cosas que no son? No saben que estamos curados de envidias, curados de traición, y que nuestro amor tiene sus cimientos en lo más profundo de nuestro corazón. Me río de las